más ganas y con, por ahí con otra mirada de lo que nos demanda la ciudad de hace mucho. Gaby, si tenés que sentar a tomar un café con alguien, ¿con quién te gustaría sentarte para charlar? ¿Hay algún tema que quedó para charlar? No sé, si con el mismo intendente, con algún otro funcionario. Mira, yo yo lo único que yo te puedo decir es que yo, la verdad, cuentas pendientes no tengo con nadie. Cuando tuve que decir las cosas, las dije en su momento y en frente a frente. Y yo lo que siempre trato de por lo menos de hacer y disfrutar es que y aquellas personas que se metan en política, una sugerencia que les doy es que no trasladen sus cuestiones personales en el ámbito político. Eso es fundamental. Uno puede hacer política y teniendo los pensamientos que tenga, pero no sin mellar la cuestión personal. Es feo cuando se mezclan o se dan por válidas algunas cuestiones que solamente lo mueve la política, la forma de ver una realidad. Y bueno, y queda claro que yo tengo muy buena relación con gente de la oposición, con gente del mismo partido, pero bueno, por ahí tenemos miradas diferentes, pero eso no hace nada a otra cosa que eso, una mirada diferente de cómo ver la política. En el ámbito personal no me gusta involucrar ni meter cuestiones que no tienen nada que ver. David, gracias por estos años, ha sido muy gentil, yo hablo por mi parte, me has tratado muy bien, así que gracias por esto y bueno, seguiremos bien. Bueno, ¿algún café me vas a seguir pagando acá? Sí, te debo uno, creo, pero sí, Gerardo, con mucho gusto. Y te agradezco la nota y bueno, estamos en contacto.